Buenos, buenos, buenos días. Pues aquí estamos en vivo y en directo. Sé que os llamará la atención escuchar mi voz, porque bueno, no solemos estar en esta hora de parrilla, pero aquí estamos, somos la Caja Diáfana y la verdad es que tengo aquí un equipo impresionante. Sí, la verdad es que hacía mucho tiempo que no teníamos la cabina tan llena de personitas. Bueno, os recuerdo que soy Pat Picón y hoy con quien estamos es nada más y nada menos que con mis estudiantes del certificado de profesionalidad de marketing y comunicación. Y aquí están todos sudando, sufriendo, riéndose, nerviosos, nerviosas, como diciendo, oh Dios mío, ¿por qué tengo este profesor con lo bien que estaba yo con toda la teoría en clase? Lo siento, chicos, chicas, os ha tocado. La cuestión es que quería agradecer a Radio Crash que nos ha dado la oportunidad de convertir este pequeño espacio durante esta hora en taller de radio. Estaba aquí con mi amiga Melania. Hola, Melania. No, saluda. No. Bueno, la cuestión es que comentaba, ¿no?, que hace unos años, como en los años 80 o así, que claro, estábamos ahí ya en principios, ¿no?, de muchas cosas y entre otras cosas de las radios comunitarias y libres. Y entonces, por lo menos yo así empecé, ¿no?, con esta andadura de radio, aunque yo me recuerdo de niño, ¿no?, ya hace demasiado tiempo, jugando, ¿no?, a hacer programas de radio. Y entonces quería que con mis estudiantes tuvieran la oportunidad de vivir esa experiencia, ¿no? Y entonces aquí están. Vale, lo primero que vamos a hacer es presentarnos, porque ya hemos aprendido que la introducción se llama entradilla en radio, ¿sí? Y la introducción es que vamos a hablar de cosas varias. Esta vez no vamos a tener como solamente, ¿no?, una conversación tipo café, como solemos tener habitualmente en la caja diáfana, sino que lo que vamos a hacer es incluso secciones. Nunca hemos sido tan formales ni en este programa, ¿sí? Un poquitín para que ellos vean cómo funciona estos apartados. Así que lo primero de todo va a ser presentarnos, a ver qué tal se nos da. ¿Hay muchos nervios, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Ya estáis en el aire? Bueno, pues ahí los escucháis, que hay muchos nervios, con lo cual ya le decimos a la audiencia que tengan, pues eso, bastante paciencia con nosotros, porque la idea es que tanto aquí como fuera lo pasemos bien, ¿de acuerdo? Y entonces ahí poco a poco. Vamos presentándonos. Hola, You Lady, ¿qué tal? Hola, Pac. Qué bien se te escucha. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí en este lugar y pues es una experiencia nueva para mí, así que estoy a la expectativa. Qué bien, qué bien. Luego tengo a alguien que está un pelín nerviosa y yo creo que más de lo que ella creía. ¿Qué tal, Marina? Hola, bien. Bueno, nerviosa. Recuerda que hay un elemento fundamental que es que tenemos que acercarnos al micro, ¿vale? experiencias, todo experiencias. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo lo llevas? Bien, de momento bien. De momento vas respirando, sí, con tranquilidad, sí. Qué bien, cómo me alegro. Básicamente porque ya sabes que os lo digo mucho en clase, me viene muy mal que os pase algo, que luego tengo mucho papeleo que hacer, ¿vale? Bueno, intentaré respirar. La siguiente persona que tenemos aquí es Andrea. Hola, Andrea. Hola, Pat, hola a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, pues ahí va André ahí con fuerza, que nos va a contar también muchísimas cosas. Por fin tenemos algo de paridad, porque en este programa o tenemos todos chicas o tenemos todos chicos, pero aquí tenemos ahí en momento casi un 50%. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Pat? Buenos días. Vale, me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias, acá contento y un poco nervioso también, ¿no? pero vamos a ver qué sale. Perfecto. Y junto a él tenemos a Martín. Buenos días, Pat, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? También, yo relajado, ¿eh? Te veo ahí con... Sí, sí, con soltura, ¿no? Para poder llevar a cabo el programa. Vale. Lo que han hecho, ¿no?, un poco los estudiantes es organizar un poquitín el contenido, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que también aprendimos es que... ¿Qué era la cortinilla? ¿Quién me lo cuenta? Momento de... Voy a quitar puntos. Momento de dudas, sí. ¿Qué era la cortinilla? Alguien se anima, hombre. Un punto menos. Vamos a poner la cortinilla. ¡Uy, que no suena! Sí. Y la cortinilla lo que nos va a ayudar un poco es a acordaros. Esta musiquita es lo que nos va a permitir decir que vamos a cambiar de sección, ¿no? ¿Y en qué sección vamos a entrar? Vamos a entrar en una de entrevistas. Pero antes, aunque Radio Crash nunca ha tenido publicidad, hoy va a ser un poquitín diferente. Y a ver qué cuña publicitaria nos cuenta Andrea. Atención, atención, el invierno se acerca. ¿Quieres mantener a tu pingüino abrigado y a la moda? Te presentamos el casco de María, una amplia gama de tallas y colores para que tu pingüino esté calientito todo el invierno. Disponible en tupingüinoprotegido.com. Pues ya lo sabéis, todos y todas, ya tenemos un nuevo producto que, bueno, claro, supongo que todos los pingüinos necesitan un casco para protegerse. Muchas gracias por esa cuña publicitaria aquí en Radio Crash. Y de ahí vamos a la parte de entrevistas. Una de las cosas que más me gusta, ¿no?, en clase es que tenemos gran diversidad, ¿no?, de personas. Y sin duda la identidad se refiere mucho a la gastronomía. Así que Martín y Alex nos van a contar un poquitín sobre ese tema. Bueno, un asturiano entrevistando a un peruano. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, cuéntame primero lugar de nacimiento, raíces, de dónde eres, dónde te criaste, ¿no? Yo soy de Perú, de Lima. Ahí en el Callao, que es un distrito de ahí de Lima, y bueno, llevo toda la vida ahí, poco tiempo acá en España, llegué a Asturias y bien, me recibieron muy bien y estoy contento de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de gastronomía, entonces te voy a empezar preguntando pues por tu plato favorito peruano, evidentemente, y qué recuerdos te evoca ese plato, que me imagino que será típico de ahí. El plato favorito mío es el ceviche, ¿no? Como plato tradicional de Perú y justo de donde yo vengo. El ceviche es el plato bandera de mi país y también es un plato típico de donde yo vivo. Entonces, mucho de muy pequeño me lo preparaban y los recuerdos y en base a que mis abuelos y toda mi familia, vengo de una familia que son pescadores. Entonces me inculcaron muy pequeño a comer el ceviche y es un plato que me gusta mucho, ¿no? ¿Cuál dirías que es el secreto para cocinar el ceviche perfecto? Para cocinar el ceviche perfecto tendría que ser el pescado, ¿no? Que esté muy fresco. Fresco. Muy fresco y bueno, y los ingredientes también. O sea, es una variedad de ingredientes de allá de Perú que hacen que ese plato sea muy, muy delicioso. Luego también te quería preguntar, dependiendo de la región de Perú de la que seas, ¿hay platos distintos, es decir, hay distintos platos típicos o se centraliza todo en el país? Es decir, si tú eres de un barrio distinto o de una región distinta, ¿puedes tener un plato típico distinto? Sí, sí. En Perú la gastronomía peruana es muy rica, su cultura, todo el mundo la conoce, que hay mucha variedad de comidas. Entonces, tanto se divide por regiones como costa, sierra y selva, y cada región cuenta con sus platos típicos, ¿no? En la costa es el ceviche, En la sierra puede ser una tipo pachamanca, en la selva puede ser los juanes, que son cada, como te digo, cada región tiene su plato que hace que el Perú sea muy rico en gastronomía a nivel cultural. Y si tuvieras que decirme qué platos peruanos tradicionales que a nivel personal considerarías que deberían ser más conocidos a nivel internacional, ¿cuáles dirías y por qué? Bueno, platos que te gusten a ti. Bueno, que me gusten a mí, lomo saltado, la causa. Hay Pero cuéntanos qué lleva, qué son. Bueno, el lomo saltado peruano se basa en patatas fritas con pollo en trozos, se le agrega tomate, cebolla y algunos condimentos, se sofríen, ¿no? Con una porción de arroz. En base a ese es el lomo saltado, ¿no? Y por ejemplo el que te comenté, la causa, es también patatas cocidas, se le hace una masa y se les rellena con un tipo pollo deshilachado, pollo cocido también deshilachado, y con verduras, unas salsas, y sí, entonces tiene buena pinta, ¿eh? sí, tiene buena, es muy rico, muy conocido. Y me comentabas antes, fuera de micrófonos, antes de entrar en la entrevista, que había distintos tipos de rituales antes de hacer determinados platos. Ah, sí. En la cocina peruana. En cada cocina, en cada hogar, cada persona tiene sus distintos secretitos, ¿no? Que le echan a la comida para que salga más sabrosa. Entonces, en casa, por ejemplo, mi madre cuando prepara un plato le echa un condimento que no le echan los demás, que ella me dice es el secreto, por esto sale más rico, que nadie sabe, me dice, ¿no? Y así como ella, hay muchas personas que tienen secretos que le echan a la comida que uno no se imagina. Pero te cuento una anécdota. Mi madre vino hace poco, me preparó una carapulcra y me pidió una barra de chocolate y le echó un chocolate a la comida. Me dijo, este es un secreto. Y en verdad que la comida salió muy, muy rica. Entonces me dijo, no lo comentes, que esto es un secreto. Entonces, y así como eso, hay un montón de secretos, ¿no? Que hacen que la comida sea así muy, muy sabrosa en Perú. Y tú a día de hoy sigues utilizando esos trucos porque, aunque vives en Asturias, sigues cocinando comida peruana, porque claro, solo comes comida peruana. Sí. Sí, algunos secretos que yo pido que mi madre me recomiende, me aconseje, y le he hecho, me guío de ella, y para qué, las cosas me salen muy bien. Fuera de eso que dicen, bueno, allá en Perú, que la sazón del varón es mucho mejor que la de la mujer, o sea, sale más rica la comida cuando la prepara un hombre que una mujer. Entonces curioso. Sí, curioso. Puede ser cierto, ¿no? No lo sé. Y así. Bueno, pues te invito a que pruebes también la comida asturiana. No, bueno, encantado. La quiero probar para ver, para poder dar una opinión al respecto, ¿no? Y por mi parte, ninguna pregunta más. No sé si alguien de la mesa quiere preguntarle algo a Alex o participar en la entrevista. Bueno, yo de la comida peruana he probado, creo que le llaman la chicha morada. Ah, ese es el refresco. Ese es el refresco. Sí, sí. Es muy deliciosa, muy deliciosa. Sí, sí. Y la chicha morada lo hacen con maíz morado. Maíz morado. Maíz morado es como... Tiene un sabor muy único, muy rico. Sí. Es el maíz morado que se pone a hervir y le echas, azúcar y un media tajadita de limón. Rebanan un limón y se lo adicionan. También algo muy, muy famoso, perdón. Algo muy, muy famoso de Perú es el ceviche, ¿no? Sí. Justo sí, estábamos hablando sí, del ceviche. También vendía, me lo dieron a probar y yo dije, de verdad, Perú tiene una comida muy rica. Sí, muy rica. Hay que probarlo algún día. Bueno, te invito a que lo pruebes cuando haya tiempo. Sí. Muy bien, pues ahora tenemos una siguiente cuña publicitaria, aunque ya sabéis que hoy las cuñas publicitarias son cuñas publicitarias inventadísimas por nuestros estudiantes. Pues ya, lanzaos para la cuña. ¿Qué vais a publicitar ahora? Bueno, voy a publicitar el tema de los nuevos collares con ambientador que estamos sacando al mercado, ¿no? este producto va a ser muy beneficioso para las personas que no, no les alcance para el perfume, no les alcance las horas de loción que esperan, ya lo tienen a la mano y espero que les que sea del agrado, ¿no?, de todo el personal. Pues ya sabéis, ¿no?, cuál va a ser, bueno, el nuevo regalo para, ¿no?, para Navidades y demás, va a ser un collar con ambientador. En fin, la imaginación al poder. Y de aquí pasamos a la segunda entrevista que tenemos hoy en relación a la diversidad y la gastronomía. Y entonces Andrea y Marina nos va a contar cosillas. Empieza, a por ello. Buenos días, me encuentro aquí con Marina. Marina, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Marina es de acá de Asturias. Cuéntanos un poquito de Asturias. Bueno, pues he nacido aquí desde siempre, aunque bueno, tengo familia gallega, entonces bueno, soy, por decirlo así, siempre digo que soy mitad asturiana, mitad gallega. Pero bueno, igualmente a mí me gusta, yo creo que más la gastronomía asturiana, yo creo. Me encanta mucho. Hay mucha variedad y yo creo que está muy rica. Ok, Marina, cuéntanos una cosita. ¿Te quedas con la empanada de Asturias o con la empanada de Galicia? Este lo estuvimos hablando antes y son totalmente diferentes. La empanada de aquí de Asturias es de hojaldre, que está muy rica. Y yo siempre de pequeña tengo un recuerdo de ir siempre a una confitería, Balbona, y pedirme siempre una mini empanadita de bonito. Están riquísimas. Comparado con la empanada de Galicia es de masa como de pan. Es totalmente diferente. Y tiene mucha variedad en Galicia porque podemos encontrar empanada de bacalao con pasas, de sobas, que es sardinilla, de carne, de chicharrones con queso, bueno, muchísima variedad. Aquí, en cambio, yo creo que solo se oscila de bonito y un poco así rarilla sería como de cecina y queso de cabra. Perfecto. Ahora me gustaría que nos cuentes un poquito de la fabada asturiana, que es uno de los platos más representativos de acá. ¿Qué es lo que hace que una fabada sea realmente especial y cómo te aseguras de que sea la mejor? Bueno, como dice mi abuela, que la hace para mí casi exclusivamente, porque es una de mis comidas favoritas de Asturias, la fabada tiene que tener muy buena calidad, la faba. Tiene que ser perfecta y mucho más si es de origen asturiano, como también los acompañamientos, la morcilla, como el chorizo, como el tocino. Yo creo que eso, aparte de una cocción muy lenta, intentar remover lo menos posible para que la faba no se rompa y para mí, que lo he probado porque mi abuela sigue teniendo cocina de leña, hacerlo en cocina de leña, muy lentamente. Yo creo que esa es la clave. La clave. Bueno, muchas gracias por el dato. Ahora cuéntanos un poquito del cachopo, que es otra delicia de Asturias. ¿Qué tipo de relleno es tu favorito para el cachopo y qué es lo más extravagante que has visto en la versión de un cachopo? Creo que de cachopo no podría elegir cuál es mi favorito, porque están ricos todos. Yo siempre me tiro por el tradicional jamón y queso, o si no, cecina y queso de cabra. Son los más ricos. Y el más extravagante, pues yo no diría el más extravagante, sino el más diferente, es en un bar que se llama Casa Begoña, por cima de Villa, que es el cachopo y por encima le ponen champiñones, guisantes y pimientos. Es como guisado. Es muy rico, a mí me encanta, es diferente. Hay mucha variedad, algunos que meten manzana o de marisco. Y así nos vamos a los extremos, el cachopo de merluza, en vez de hacerlo de carne, lo hacen de merluza. Ese a mí no me llama tanto la atención, pero bueno, para gustos, colores siempre. Bueno, ya sabemos que acá en España las tapas son muy comunes, así que cuéntanos cuál es tu tapa asturiana favorita. ¿Y qué bebida recomiendas para acompañarla? Claro, es que vas a tomarte el vermú o vas antes de una comida, te tomas algo o algo así. Te puedes pedir pues una sidra y te pides pues unos calamares o un chorizo a la sidra, o directamente que te vas de tardeo a la Cuesta del Cholo o a cualquier lado, te pides una sidra y unas pipas. A mí, bueno, yo no es que me guste mucho la sidra, sí, he de decirlo, no soy asturiana firme así, pero una cervecina con unas patatinas o unas pipas me encantan. Imaginemos que tienes que organizar una cena para tus amigos y solo puedes servir comida asturiana. ¿Qué tres platos escogerías y por qué? Bueno, cómo no, una buena fabada, contundente ahí. Ya para el segundo ya no sé si habrá hueco, pero si no, un cachopo. Y de postre, algo más ligerito, un arroz con leche o un helado, algo así, yo creo. Eso sí, ya para la hora de cenar, igual ya no hay hueco para nada más. Perfecto, Marina. Ahora cuéntanos, para alguien que está planeando visitar Asturias, ¿qué lugar o evento relacionado con la bebida asturiana y comida asturiana recomendarías para tener una experiencia auténtica? Pues relacionado con la sidra, pues mira, justamente, si no recuerdo mal, empieza hoy el Festival de la Sidra, aquí en Gijón, donde ponen, tanto en el ayuntamiento como en el Paseo del Muelle, ponen puestitos. En el ayuntamiento ponen todos puestitos de los yagares de aquí de Asturias y puedes probar las sidras que tiene cada yagar. Y luego, creo que es el 30, se hace el récord mundial de escanciar en la playa de Poniente, que es un acontecimiento muy guapo. Te dan una sidra, te dan un vaso y vas a la playa de Poniente y a una hora todo el mundo empieza a escanciar y se hace una foto. Se intenta siempre superar el año pasado. Y la verdad que es un acontecimiento que llama mucho la atención y es muy bonito de ver. Bueno, sin duda esperamos poder ir a ese evento a disfrutar. Bueno, Marina, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Pues así tenemos, ¿no?, una estupendísima entrevista. ¿Sí? Y antes de terminar esta sección, lo que vamos a tener claramente es una siguiente cuña. Que, bueno, ya que nos has abierto el apetito, Marina, que menos que nos cuentes qué fantástico producto nos vas a ofrecer. Pues este va un poco relacionado con la hora de levantarse. Olvídate de las alarmas tradicionales. Llega la alarma Gallinero 3000. En lugar de molestos pitidos, serás despertado con un auténtico coro de gallinas cloqueando. Imagina comenzar tu día con el canto de la naturaleza. Y si eso no te despierta, nuestra versión de luz incluye un gallo real que te dará los buenos días a todo pulmón. Despiértate como en el campo, con alarma Gallinero 3000. Y estábamos con las cuñas, pero no puede faltar un anuncio propio de Radio Crash. Estamos en Radio Crash, la radio de todos, de todas, en Gijón, en el punto 105 FM. Muy bien. Y de aquí, como estábamos con la parte de identidad, estábamos pensando qué bueno sería, ¿no?, averiguar si las cosas se dicen de la misma manera aquí que en otros sitios. ¿Qué me cuentas, Marina? Pues sí, ahora vamos a hablar de cómo se dicen diferentes expresiones, frases o palabras en diferentes culturas. Y vamos a empezar con una frase que se dice aquí en España es quien quiere algo, algo le cuesta. ¿Cómo se diferiría en diferentes culturas? Como aquí tenemos ahora mismo a Andrea, a Alex y a Yulady de diferentes lugares. Decidme cómo lo decís vosotros. Más rápido que un rumor en una esquina. Frase colombiana. Bueno, en Venezuela decimos, el que quiere celeste, que le cueste. Una cosa que nos falta de contexto es que nos digáis de qué lugares, porque sois de distintos sitios y demás, y no eso. ¿De dónde es la frase primera? La de Yuli es de Colombia, la de Andrea de Venezuela y la de Ale es de Perú. Perfecto, vale. Vais entonces comentando de dónde es para situar a la audiencia, ¿no? Porque claro, como nosotros ya nos conocemos, pues ocurre que a veces nos falta comentar el contexto, ¿vale? Entonces, en todo momento decirnos para que la audiencia no se pierda, ¿vale? Recordad que hay un hándicap en radio, que es que no nos ven, ¿sí? Entonces, nada, le comentamos, ¿no? En plan de, esta es la frase que nosotros decimos en nuestro país. Adelante. Alex, ¿cómo se diría la tuya? En Perú también se diría el que quiere celeste, que le cueste. Vale. Y la siguiente sería, se le vio el plumero. ¿Cómo lo diríais vosotros, Yuli? Se le vio el cobre. En Venezuela decimos, no muestres la costura. Y en Perú se dice, se le vio el lado oscuro. La siguiente, más rápido que la pólvora. En Venezuela, más rápido que un chisme en una peluquería. En Colombia, más rápido que un rumor en una esquina. En Perú, más rápido que chisme en el barrio. Y la última, por acabar con las frases, como elefante en una cacharrería. En Venezuela decimos, como pajarito en grama. En Colombia decimos como chivo en cristalera. Y en Perú decimos como huevo en ceviche. Vale, ahora pasaremos con las palabras. Vamos a empezar con culebra, que en España sería serpiente. En Perú a los culebras le dicen prestamistas. En Venezuela una culebra es un problema. En Colombia una culebra es una deuda. Ahora con resaca. Bueno, en Perú le dicen resaca también, tal cual. En Venezuela decimos el ratón. En Colombia decimos guayao. Y en la expresión de no tener dinero, que aquí sería como estar sin blanca, no tener dinero ni en duro. Bueno, en Perú le decimos estás misio. En Venezuela decimos estar pelando bola. En Perú... En Colombia. En Colombia, no se acuerda. Bueno, si hay una expresión. A ver, dila. No hay expresión. Estamos pelados. Bueno, sería más o menos como aquí, la de no tener un duro estar pelado. ¿Vergüenza? En vergüenza le decimos nosotros, qué palta. En Venezuela decimos, qué pena. También igual, qué pena. ¿Mala suerte, en plan, ser gafe? En Perú le decimos, a la mala suerte, estar piña. En Venezuela decimos, pájaro de mal agüero. Bueno, en Colombia, mala suerte también. Vale, y por último, darte caña, en plan, date prisa, ponerse las pilas. Ponle punche, apúrate. En Venezuela decimos echarle pichón. Bueno, en Colombia decimos muévate. Bueno, creo que por hoy vale ya de palabras. Bueno, y con este momento lingüístico súper divertido, sí, pues entonces nos queda una siguiente cuña. En este caso, ¿vale? Va a ser Martín quien nos va a vender un nuevo super mega producto. Sí, una maravillosa sombrilla para zapatos. Bueno, ¿estás cansado de que tus zapatos se mojen y te cales hasta los calcetines? Te presentamos la sombrilla para zapatos mini paraguas que se colocan sobre los zapatos para evitar que se mojen. Son tan pequeños e inútiles que parecen más un chiste que un accesorio funcional. Muy bien, pues esa es la venta, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que hacemos en marketing, ¿no? Sobre todo buscar, ¿no?, esos productos que puedan ser de interés. Estos son de diversión, pero están bien, ¿verdad, chicos? Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va el programa? ¿Ya con los nervios han bajado? ¿Estamos más relajadas? ¿Sí? ¿Andrea, cómo lo llevas? Bastante bien, ya me siento un poco más relajada. Ya no queréis, es que claro, nuestra audiencia no nos ve, pero hubo un momento que me echaron miradas de ¿qué dices que vamos a hacer? Y ahora están ya con relax, están bien, disfrutando, con lo cual, bueno, pues en realidad el objetivo del taller ya se ha conseguido, ¿sí? Que es que veamos, ¿no?, que esto puede ser un sitio, ¿no?, de libertad, un sitio donde incluso si me equivoco no pasa nada, ¿sí? Porque además una de las cosas que tiene la radio o la televisión es que esos momentos de equivocación son los más divertidos, se repiten y generalmente, ¿no?, ahí vemos, ¿no?, a la audiencia con mucho cariño, ¿no?, a la hora de... Bueno, en esta parte nos vamos a poner serios, ¿sí? Y entonces vamos a tener un primer coloquio de un tema que hemos elegido en clase, que es el tema de la gentrificación, ¿sí? Que es un tema ahí un poco complejo. Y quien nos va a hablar primeramente es You Lady, ¿sí? Estamos ahí en intercambio de cascos. Ya sabéis que Radio Crash somos la radio de todas, pero como conlleva también a compartir, ¿no?, recursos. ¿Qué tal, You Lady? Muy bien. ¿Sí? ¿Ya han bajado los nervios? Bueno, sí. Ya ver a mis compañeros soltándose un poquito más, ya también han bajado bastante los nervios. Muy bien. Para empezar este coloquio, donde aquí sí que vamos a hablar entre todas, ¿vale? Sobre todo para aprender a ver cómo nos damos la palabra, cómo, ¿sí?, este tipo de cosas. You Lady nos va a leer una cita en relación a este tema, que es la gentrificación. Bueno, hay una cita. ¿Lo tienes ahí? Sí. Sí. Ay, perfecto. Bueno, hay una cita sobre el marketing. No, ¿no? La tienes ahí. Okay, de... bueno. Bueno, me disculpan la pronunciación, es que de verdad... Perdona, pero tu pronunciación es estupenda. Estupenda. Bueno, hay unos apellidos, ¿sabéis?, que son difíciles. ¿Sabéis que aquí se habla Spanglish, con lo cual no hay problema? Bueno, Charon, una psicóloga y autora, dijo: el turismo puede ser un motor de la gentrificación, transformando vecindarios auténticos en versiones estilizadas y comercializadas de lo que alguna vez fueron, desplazando a los residentes originales y homogeneizando la cultura local. ¿Y qué opináis de esta cita? Aquí hoy todos. Marina no escucha. Todos los compis tienen... Se salva. Como decimos en clase, pide comodín del público. ¿Qué opináis sobre el tema de la gentrificación? Venga, Martín, lánzate. Es que es un tema complejo, ¿eh? A ver, yo... El tema de la masificación y la gentrificación... Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo estoy en contra completamente, porque se está viendo, por ejemplo, en Gijón este verano, yo creo. básicamente por las temperaturas, la gente del sur viaja al norte, en masificación del turismo, no se puede caminar, no se puede estar en la terraza, no se puede pasear tranquilo. Bueno, lo que decía Marina en clase antes también, que llegan gente de Madrid y de otras comunidades autónomas también a alquilar, a comprar vivienda. No se puede estar tranquilo. No sé, a mí no me parece bien, pero tampoco tengo una opinión muy formada porque no he estudiado el tema, ¿no? Tampoco, entonces no sé. Si mis compañeros quieren aportar algo, pues les cedo el espacio. Yo, como dijiste, yo en clase lo había comentado, sí que veo que el turismo ha aumentado. No digo que sea malo, porque al fin y al cabo beneficia, pero a mí lo que no me gusta es que vengan a comprar pisos, casas, a edificar y que nos perjudiquen a nosotros, porque al fin y al cabo está aumentando la vivienda y nosotros no podemos vivir en nuestra localidad, porque están subiendo tanto los precios que para igual los madrileños no es nada, pero para nosotros, claro, es difícil entonces ahora estar viviendo en nuestra propia localidad. Bueno, vamos a, eso sí, a no centralizar. Tenemos muchas personas de Madrid que son oyentes nuestros y las queremos y las adoramos y no se trata. Perdón. Vale, recordad que somos así de generalistas, pero en realidad, ¿no? El tema es que quizás no, el problema no es el turismo, el problema es el problema de la vivienda. Y entonces puedo preguntaros, ¿no? Como jóvenes, ¿cómo es el acceso de vivienda para vosotras? ¿Cómo lo estáis viviendo? Ahora mismo muy complicado. Muy complicado porque hay unos precios excesivos que no nos dan la oportunidad de poder acceder a una vivienda. Las nuevas construcciones son muy caras y las de segunda mano, aparte de que son caras, hay que hacer una obra muy grande y al fin y al cabo se va de las manos y no tenemos tantas ayudas. También comentaba, no sé si conocéis a alguien, pero por lo menos en mi caso sí, ¿no? Personas que incluso están en situación de alquiler durante todo el año y sin embargo de junio, ¿no?, a septiembre tienen que empaquetar todo y irse de su propia casa, ¿no? Porque son meses donde muchas personas, ¿no?, sacan más beneficio con eso. No sé si tenéis algún caso también parecido en esa situación. No, yo no conozco a nadie. Uh-huh. Pero me lo puedo imaginar que es un fastidio para esas personas que se tengan que ir porque la gente quiere alquilarlo más a los turistas para poder ganar algo más. ¿Pensáis que tendría que haber algún tipo de legislación que pueda controlar ese tipo de cosas? ¿O creéis que el mercado va a hacer ese control? Vamos a preguntar también a Alex qué piensa. Bueno, yo no conozco mucho de aquí. Es mi segundo verano, pero yo, como al no conocer, yo estoy de acuerdo con el turismo porque eso promueve, beneficia, ¿no? Hace ingresos y todo eso. ¿Hay situaciones de gentrificación en Perú? Sí hay, pero a nivel empresarial, no a nivel así urbano. Entonces, por eso que, conozco un poquito del tema, como que me vuelvo empático porque en Perú es, pero como te digo, a nivel empresarial, pero no sé la problemática de aquí cómo es en base al, más que nada, sobre todo en el verano, creo que es más el problema, ¿no? Entonces, pero en sí, yo creo que el turismo está bien visto en cualquier parte del mundo porque beneficia al local, ¿no? Pero también tiene que ser de una manera que no perjudique al dueño del, como se dice, ¿no? Respeta, la visita tiene que respetar al local, ¿no? Entonces, en base a eso, desconozco mucho del tema, por eso que no puedo dar una opinión concreta, pero sí, en base al turismo, a la gentrificación, no doy una opinión, pero en base al turismo sí creo que es bueno, ¿no? El turismo en todo uh-huh. ámbito. Muy bien. Uh-huh. No sé si Andrea quiere comentar algo más o no. No, bueno, yo estoy de acuerdo con el turismo, siempre y cuando se respeten las normas de cada lugar, y me parece que, bueno, debe haber leyes que protejan a las personas que son de acá, los locales, que ellos puedan acceder a una vivienda digna y a estar bien y convivir chévere con el turismo. Bueno, lo que sí está claro que es un tema complejo y difícil, ¿no? En relación cuando tenemos que poner en base dos realidades. Pero sí es verdad que hay sin duda algo que debería estar, o personalmente pienso que debería estar por encima de todo, que es el derecho a la vivienda. Y la cuestión es que todo el mundo debería tener acceso, ¿no? a un techo allá donde trabaje, ¿no? Estamos viendo situaciones como, por ejemplo, en Ibiza, donde los meses, ¿no? Incluso de verano, la gente está viviendo en las terrazas, está viviendo en campings, porque todo se alquila y al final, ¿no? Están en una situación muy precaria de vivienda, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo conjugamos eso, ¿no? Y entonces aquí aprovechamos, ¿no? Porque la radio es para el marketing, para la comunicación, pero también para la reivindicación. Y entonces aprovechamos, ¿no? Para que esas fuerzas políticas empiecen a pensar que hay que encontrar soluciones, ¿no? a esta situación. Bien, y después de ponernos tan serios, voy a ponerme yo más serio. Y es, ¿qué es el marketing? Quiero decir, dado que estáis en una certificación de marketing, ¿qué es el marketing para vosotras? You lady, elígeme una cita y cuéntame de esas citas que tienes ahí, ¿vale? Me encantaría que vierais la cara de You lady cada vez que pongo su nombre, y porque tiene casi carita de ángel, ¿no? Y entonces mira y es como, ¿pero por qué me haces esto? Bueno, me encanta ser malo y perverso. Gracias. Bueno, hay una cita que me llamó la atención, ahora sí, sobre el marketing. Bueno, que es sobre Fritz Hocker, perdón la pronunciación. Es autor y profesor y considerado el padre del marketing moderno. La cita dice así: el marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. ¿Qué quiere decir? En lugar de enfocarse únicamente en los productos o servicios que se ofrecen a una empresa, el éxito en el marketing se logra al crear y comunicar historias que resuenen emocionalmente con los consumidores. Bueno, para resumirles un poco todo, el marketing eficaz se basa en contar historias que atraigan, inspiren y retengan a los clientes. Muy bien, ¿y qué pensáis después de...? Porque, bueno, estáis justo casi, casi al final del camino, así que contadme, ¿Qué entendéis que es el marketing? ¿Qué os ha gustado de la parte de la certificación? ¿Qué habéis aprendido en clase? Muchas cosas. ¿Qué tal el profesor? ¿Podéis decir públicamente en plan de no, un profesor terrible? Contadnos un poco para animar a la gente, ¿no? Quizás, o no, quiero decir, es un espacio abierto, con lo cual también podéis desanimar, si queréis, ¿no? A la gente a hacer este certificado. Bueno, yo en mi opinión es un certificado muy denso, pero gracias al profesor se hace mucho más atractivo, más ameno, más divertido. Y yo no sabía nada del marketing y me ha gustado porque así puedes entender muchas cosas. Y no sé, es algo que, aunque no trabaje, o bueno, espero trabajar de ello, pero que en el día a día, al fin y al cabo, siempre lo vas a tener allí y siempre vas a decir, ah, mira, eso es marketing, eso tal. Creo que es algo muy, muy entretenido. Cuenta, cuenta. Bueno, la experiencia del curso ha sido maravillosa para mí porque siento que profesionalmente he aprendido muchísimas cosas de marketing, pero a nivel personal también hemos aprendido muchísimo. Las clases se han hecho súper divertidas con cada juego que hemos hecho y mediante esos juegos hemos aprendido a contar historias y ha sido una experiencia muy, muy buena. Bueno, a lo que se refiere Andrea con el tema de los juegos es que una de las cosas que nosotros usamos, ¿no?, en marketing es el tema de la gamificación. Es decir, esto, tenemos que trabajar siempre ese lado de la creatividad. Mucha gente viene y me y dice, yo no puedo ser creativo o yo no soy creativo. La creatividad es como el deporte, hay que practicarla, ¿no? Y entonces una de las cosas que hacemos en clase es practicar. ¿Qué más me contáis? Pues tiene razón, Pap, porque, por ejemplo, este curso, yo tampoco sabía nada de marketing, pero me ha gustado mucho, a pesar de que es todo el verano que se estudia, pero me ha gustado mucho porque me ha ayudado a ser creativa, así como dijiste, Pap, la verdad no pensaba que podía yo ser creativa, o chico, hagamos esto, o venga, yo invento esto, o cómo lo hacemos de esta forma, y bueno, y muchas cosas, cómo tratar al cliente, cómo ver... En sí se trabaja también la psicología, ¿no? Porque vemos cómo se comporta el cliente o cómo vamos a ofrecerle ese producto. Entonces, me ha parecido una experiencia maravillosa. Y bueno, y pues espero trabajar en esto. Muy bien. Falta el siguiente lado. Tenemos división en la mesa. Falta el siguiente. ¿Qué comentáis? Bueno, empiezo yo, venga. Bueno, sí que es verdad que es un poco denso. A mí se me hizo un poco complicado también por tema de trabajo y por tema personal y demás. Pero bueno, ahora ya evidentemente para lo que queda pues hay que acabarlo. Y sí que es verdad que se menciona, pero bueno, no se puede decir eso, ¿no? Ya está. Vale, sí, adelante. Perdón. Desde el profesorado te lo pone más fácil y sí que es verdad que aprendes muchas cosas. Yo me metí por el lado más de la comunicación y también por el lado de los compañeros se hace más fácil, ¿no? Y bueno, lo estoy disfrutando en la medida de lo posible. Así que nada, te dejo a ti, Alexia, que acabes con... Cuéntanos, Alex. Bueno, para mí también yo no sabía nada de marketing, tuve muchas experiencias en otros ámbitos y me incliné por el marketing para experimentar para tener nuevas experiencias, ¿no? Y sí, ¿para qué? Gracias a Dios me tocó un curso, me tocó con un buen profesor, buenos compañeros que hicieron que sea más fácil. Por si, por si alguien lo duda, es que los tengo a todos comprados con dinero y entonces por eso dicen cosas bonitas así. Para que se aprovecha que no escucho. No, en sí, yo estoy muy agradecido porque, bueno, Pat ha hecho que las enseñanzas han sido las dinámicas y todo eso nos ha ayudado mucho también a aprenderlo, a verlo de otra manera. Porque si hubiera sido solo teórico, no pienso que no hubiera sido igual. Nos han ayudado mucho desde el punto de vista, las dinámicas nos dan otra perspectiva del curso. Entonces yo estoy muy contento, me ha gustado mucho el curso, ha sido intenso el verano, que cuesta mucho a todos, pero ahí vamos porque... como el curso es ameno, como que no se siente mucho, ¿no? Que el verano, pasarlo en el verano. Pero sí, para qué, muy contento con el grupo y muy contento con el profe y muy contento con el curso. Bueno, me alegro mucho, ya os digo, es que los tengo a todos comprados, ¿no? Y cuando vayan a clase, pues entonces ya hago el reparto, ¿no? Estamos ya en la recta final del programa, que seguro que, vamos, tengo muy claro que se os ha hecho súper rápido, porque suele ocurrir. Y la verdad es que a mí no es que me guste mucho, ¿no?, estos programas de Misses o Misters y demás, pero hay una cosa que a mí siempre me ha gustado, ¿no?, que en un momento dado es qué cambio os gustaría que hubiera en el mundo, ¿no? Si pudierais tener una varita mágica, ¿no? Imaginaros, tenéis un megapoder, y el megapoder es que podéis pedir un deseo, ¿no?, a esa hada madrina o a ese genio de la lámpara. Si pudierais cambiar algo de este mundo para que fuera mejor, ¿qué haríais? ¿Cuál sería vuestro deseo? Hay un silencio, es como de nuevo esta Paz con esas preguntas súper mega profundas. A ver, voy a empezar yo esta vez. Pedro Martín. A mí me vais a perdonar porque no voy a decir lo típico. Lo siento, no voy a decir ni la paz en el mundo, ni porque sé que es muy importante y lo va a decir el otro compañero seguro. Sí, sí, lo vas a decir tú, ¿no? Así que yo voy a ir... Si tuviera una varita mágica diría que subiera al Sporting. No sé si la varita va a ser tan potente. No, está difícil, pero bueno, yo la tiro. Estuvo muy buena. ¿Quién es el siguiente? Cuéntame. Bueno, a mí me gustaría un mundo con más empatía y donde se hable más de salud mental y no sea un tabú. La verdad es que haces hincapié en algo que, por ejemplo, en este programa, en la caja diáfana, que aprovecho a saludar a mis compis, ¿vale? A Eva, a Pablo, a Jorge, a Sergio, que no han podido estar aquí también para acompañarnos, ¿no? Y es una de las cosas que hacemos muchísima hincapié. Es muy importante, porque al final la salud es el motor para absolutamente todo. Y no se trata solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente. Qué bien que lo has mencionado. Muchísimas gracias. Venga, a por ello. ¿Quién va ahora? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Andrea. Bueno, si tuviera una varita mágica, también elegiría un mundo más con empatía. Creo que si todos tuviéramos empatía, seríamos un mundo muy diferente, entenderíamos lo que necesita la persona de al lado y no solamente nos enfocaríamos en solo yo, sino también en las demás personas. Muy bien. Marina, estás muy concentrada. Creo que estoy de acuerdo tanto con Andrea como con Yuleidi. Un mundo en el que la salud mental sea lo primero, creo que nos haría entender muchas cosas. Y la empatía, también muy importante para entender a todas las personas, no sé cómo decirlo, en plan, creo que seríamos más personas, más compasibles con todo el mundo, no sé, creo que sería muy importante que cada uno, aparte de mirarnos a nosotros mismos, miremos por los demás y por las personas que lo necesitan. ¿Y me queda alguien? Yo creo que sí, ¿eh? Alex. Pero está haciendo así, sí. Como... No, pues sí escucho. si yo pidiera un deseo, bueno, ya lo dijeron mis compañeras, bueno, no sé nada del Sporting, pero el tema de la empatía sí es un tema que debería de haber, ¿no? Ser empático, sobre todo el respeto también, que yo pienso que con el pasar de los años se está perdiendo. Entonces... es el tema del respeto, la empatía y la salud mental, que también es un tema muy importante, que deberíamos de, no sé, en sí ponernos a pensar en qué estamos fallando y tratar de darle la solución, ¿no?, a ese problema que es de actual, ¿no?, y viene de tiempo atrás, pero con el paso del tiempo ya se está viendo que es más, ¿no?, que nosotros ya nos estamos dando cuenta de que es un tema muy importante a tratar. Antes no le poníamos mucha atención pero ahora sí. Entonces sí, ese sería mi deseo, ¿no? También ser empático, el tema de la salud mental y sobre todo el respeto. Muy bien. Pues una de las cosas que yo voy a desear, porque obviamente, dado que yo tengo el superpoder de Hado Madrino, ¿no? Yo no voy a pedir por lo mismo que vosotros, sino que a mí lo que me gustaría es que todos tuvierais acceso al trabajo, que es para muchas veces para lo que sacamos estas certificaciones. Creo que nos ha tocado estas situaciones de pelearlo. Creo que ahora hay un gran desánimo, ¿no? Y por eso siempre os felicito por meteros en situaciones como tan complicadas como es una formación, una capacitación, que al fin y al cabo es como ponerse una armadura para intentar, ¿no?, salir adelante en relación al mercado laboral. Lo que yo deseo es que salgáis de aquí con muchísima fuerza y con la posibilidad de eso, de llegar a tener ese trabajo que tanto deseáis y que ahora mismo hay muchas personas que están tan desanimadas que ni siquiera se plantean, ¿no?, el cambiar su situación. Vosotras estáis cambiando vuestra situación y eso es sin duda ya un paso por delante de muchas personas, y de aquí intentamos, ¿no?, animar a la gente, que ya sea con formación, que ya sea que aunque le digan 100.000 veces que no, ¿no?, hacia la búsqueda del trabajo, que no se desanimen, que busquen la fuerza, sobre todo no solo ni sola, ¿vale? Hay muchísimos recursos en Gijón que si queréis podéis preguntar en Radio Crash y nosotros os contamos qué recursos locales hay para esa búsqueda de empleo, para esas necesidades que podamos tener, porque somos todos una comunidad. Y eso es algo que en Radio Crash intentamos siempre decir. Radio Crash es vuestra casa y Gijón es sin duda un sitio donde hay muchos recursos donde podemos apoyarnos unos a otros, ¿sí? Y con esto y un bizcocho se nos acaba el tiempo y pues nos vamos. Que tengáis muy buenos días y os saludamos desde la Caja Diáfana. A ver, que me entra en la sintonía. Sí.